Estás escuchando Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Cómo va esto? La cuarentena te responde a través de Cargen Inc. Radio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes muy buenas noches. Son las 10 de la noche con un minuto. Entró la cortinilla de entrada, pero estamos entrando con un minuto de retraso para toda la gente de YouTube que seguramente nos está viendo on demand. Bueno, pues son las 10 de la noche del 28 de enero. Hace un mes estábamos jodiendo gente. Pero bueno, ya vieron a quién tenemos el día de hoy, la gente de YouTube. Las personas que no nos ven, que están en vivo a través de Cargen Inc. Radio, pues el día de hoy tenemos una invitada que déjenme decirles que los va a dejar con la boca abierta. Entonces, pues, sin más, vamos a empezar esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone. Mi querida Kika Trejo, la más perris gatis de la radio, porque, digo, ustedes verán esto on demand, trae unas orejas de gato, pero regularmente es la más perris. Buenas noches, mi querida Kika. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado. Buenas noches. Exactamente, pues mi querida Kika, hoy México y el mundo se despertó con una mala noticia, una noticia muy triste. Se nos fue Dieguito Verdaguer, y justamente su masajista es mi masajista. Entonces le quiero mandar un gran abrazo a mi querido José Antonio Tiro, un abrazo bien fuerte, bien grandote, también a Ana y a... Y a la señorita, hoy nomás. No, a la señora Amanda Miguel, un abrazo bien grande. Una familia bien, bien chida. Súper, buenas personas. Entonces, pues bueno, desde aquí, desde esta cabina, pues les mandamos un gran abrazo y pues esperamos que pronto llegue la famosa resignación, ¿verdad? ¿Por qué no? Muy bien. Sí, fuerte. Bastante fuerte. Hoy hemos perdido un montón de artistas. A ver, espérame. Antes de... Quiero que le entre también a la conversación nuestra querida invitada. Entonces, en este momento quiero saludar nada más y nada menos que a nuestra querida Luz Balmen. Luz Balmen, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto estar por aquí platicando con ustedes. Muy bien. Ella es actora y yo soy actriz. Entonces, pues, todos estamos conectados con el mismo medio. Entonces, oigan, hemos estado perdiendo figuras de talla internacional. Digo, Vicente Fernández era una figura, digamos que de música vernácula, pero finalmente se convirtió en una figura de talla internacional, al igual que la señora Carmen Salinas. ¿Qué onda con este COVID-Omicron? El COVID-Omicron, el todo. está cañón las pérdidas, ¿no? Que hemos tenido todos. Ey, pues vayan y vacúnense, eso es importante. Es súper importante que vayan y se vacunen, porque de verdad está súper comprobado. Bueno, yo lo tengo súper comprobado en un caso muy personal y muy particular. Las personas que no estaban vacunadas, en algunas fallecieron y otras, bueno, transitaron por la enfermedad de una manera complicada, y las que estaban vacunadas, pues no, ni siquiera positivas en las pruebas. Entonces, vacúnense, por favor. No pasa de que, por ejemplo, yo me puse la Sputnik, no pasa de que los rusos te hackeen tu Instagram y después de eso te lo roben, ¿no? No es cierto, eso no pasa, güey. O sea, no te van a meter ningún chip ni nada. No meten nada, hay mucha desinformación. ¿Sabes qué es lo más fuerte de esto? Que gente con estudios, gente con doctorados, se han puesto a malinformar a la población, ¿no? Por este miedo, por estas ideas que de repente se meten y que bueno, es lo único que tenemos. Yo el ejemplo que les pongo es decirles, es una guerra. O sea, es una guerra biológica, es la realidad. Y lo único que tenemos de protección no es el casco, no es un escudo, no es un uniforme, es la vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con miedo, con lo que sea, ponérnosla, ¿no? Para pues no transitarlo de una manera agresiva, ¿no? Yo he escuchado ya a todos mis compañeros que se han contagiado, amigos, familiares, ya vacunados, les ha ido muy leve, ni siquiera oxígeno, ¿no? Entonces es guau, qué maravilla. Sí, yo ya voy por el tercer refuerzo y déjenme decirles que si tienen miedo, lo único que tienen que hacer es esto. Ok, no te quieres vacunar porque va a pasar algo rudo. Ok, no se preocupen, vacúnense, luego vienen, yo los calibro y les pongo el protocolo de efectos secundarios del COVID, de la vacuna del COVID, y listo, así de simple. Claro, claro, lo que sea para sentirse en paz, tranquilo y en calma, ¿no? Así es, mi querida Luz. Pues bueno, mi querida Kika, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada como se lo merece. Creo que no podemos hacer menos. Y déjenme contarles de quién estamos hablando el día de hoy. Oriunda, okay, originaria de Orizaba, Veracruz. Uh-huh. Egresada del CUT. Uh-huh. Actriz. Hoy la cuarentona presenta a Luz Balmen, quien ha participado desde 1997 y hasta la fecha en diferentes montajes teatrales y compañías, desempeñándose como actriz, asistente de producción y dirección, como La Paloma Mágica, Con el Alma en un Hilo, adaptación y dirección de Nuridia Briceño, Pinche Amor, sí, dije Pinche Amor, aquí sí se puede decir, de Aletza Almada, de dirección de Noé Alvarado, dentro de Fesartes, en febrero y marzo del 2021, y en series ha participado en El Príncipe, La Venganza de las Juanas, para Netflix, y en No Fue Mi Culpa para Star Plus de Disney, que si no me equivoco esto es BTF Media, finalmente. Entonces somos compañeros de la misma televisora, yo hice El Secreto de Selena. Entonces pues ahí está, un aplauso por favor para mi querida Luz Balmen, que viene el día de hoy a engalanar este programa. Y bueno, pues si trajiste los suspensorios... ¿Cuál es el okay, no, ok, no te preocupes. No te preocupes. Ya valió madre, Kika. Ay, nadie le avisó. ¿Tenía que avisarle yo? No me acuerdo. Creo que sí. No te preocupes. Fíjate que eres alguien tan importante, tan querida, que ya tenemos la primera llamada de la noche, mi querida Luz. Está sonando el teléfono, tú no lo escuchas, yo lo tengo aquí en los audífonos, y justamente es una llamada en la línea 4. Kika, yo te voy a dejar un segundito, voy a ir al baño y regreso, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Que todo salga bien. Gracias. Que todo salga bien. ¿Qué bueno, pasó, Kika? Vamos a platicar un poquito. Sí, venga. Vamos a viajar por Estados Unidos. Y vamos a viajar por una ciudad muy importante. Cuéntame a cuál de las tres te gustaría ir. ¿Dallas? ¿Detroit? ¿O Charlotte? Charlotte. ¿Qué te recuerda Charlotte? Un personaje de la Marquesa de Sade, que hice hace ya un rato. Y pues mi regreso a las tablas después de estar un poquito alejada por la maternidad y etc, etc. Y ese fue un regreso bien bonito. Ok, ahora ya vamos a la llamada que nos están esperando. En la línea 5 tenemos a la gente del Ministerio Público, Juanito Bodoque, que nos está diciendo que existe una orden de aprehensión en tu contra. Ay, hijo. Por tráfico de leche en polvo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Es que Don Gato ¿Dónde? Me dijo que viniera. Ok. ¿Y a qué viniste? Yo nomás vine a decirle que tengo aquí una orden de aprehensión. Ajá, ¿y por qué la tienes? ¿Es cierto, señora, que usted traficó con leche en polvo? No. lo recuerdo. Entonces, ¿por qué el oficial Matute me dijo que no fue su culpa? ¡Ah! Pues porque no fue mi culpa, pero no era leche en polvo. Ah, entonces era esa cosita, ese polvito que venden allá afuera de la escuela. Tampoco. A no. Ver, cuéntanos qué era. No, fue la participación en la serie esta de No Fue Mi Culpa, pero el personaje este de Florina, que es como estas mujeres que toleran demasiado, ¿no? Que el marido las golpea, que las maltrata, pero todavía no las ha matado. Ya, okay. Se fue. Ya se nos cortó la llamada. Demonios. Entonces, este personaje es lo que simboliza, ¿no? Estas mujeres que no han puesto, que no han dicho hasta aquí, que no han escapado, que no han corrido, y a lo mejor que no tienen una red de apoyo, a lo mejor no están informadas que eso no está bien, que eso no es una relación de pareja. Y es una participación muy pequeña, pero en sí, la serie, el tema es, híjole, súper fuerte y complejo. Aparte, eso, mira, yo siempre lo he dicho, y es la internacionalización del actor al final, ¿no? Porque pues ya te está llevando a ti, Luz, a que te vean en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, porque ya no es lo mismo trabajar, y lo digo con todo el amor y todo el respeto, con una casa productora pequeña mexicana donde sabes que sí se va a exportar, pero no es lo mismo trabajar en María la del Barrio, por ejemplo, una novela mexicana, que ya trabajar en una serie producida por Disney Latinoamérica, que ya sabes que va a dar un boom impresionante, ¿no? Sí. Sí, y el mensaje que trae, ¿no? Las personas que amablemente me han hecho favor de ver la serie y me mandan las capturas de pantalla, ¿no? De mi participación y todo, me dicen, no manches, es que está bien fuerte, o sea, me dejó temblando, me dejó, y una prima me dice, ¿tú crees que sea lo más importante que has hecho? Le digo, pues, tal vez, porque ya no importa si yo participé o no, sino lo que en sí todo el trabajo significa, ¿no? Entonces, pues es lo que yo pienso al respecto, ¿no? Aunque sea una participación muy pequeña, pero hay tantas mujeres en esa situación que las ves golpeadas, lastimadas, se sienten anuladas completamente, sienten que no pueden salir adelante por ellas mismas, ¿no? Entonces, es un decirle si puedes y te vamos a apoyar, ¿no? Fíjate que de mi querida Fabi en mi muro de Facebook, acabo de subir apenas una publicación que me impresionó demasiado, de letras de artistas que hicieron una exposición con unas Barbies, y está verdaderamente impresionante cómo pedacitos de letras de canción quieren decir muchas cosas. Y le decía, no sé quién le contesté, que antes el problema es que había chicas que enseñaban pierna, ¿no? Que incluso las boobies en los calendarios del taller mecánico, y decían, es que eres considerada un objeto. Yo creo que eso se queda corto a la realidad que vivimos hoy. La mujer es considerada literalmente un objeto, porque es como una mesa que tú puedes agarrar y tirar y pegarla y destrozarla y aventarla simplemente al basurero, ¿no? Entonces, lo que la reflexión o lo que a mí me llegaba es que debemos de parar la violencia contra todos los seres humanos, ¿no? Estamos viendo que ya es muy fácil agarrar a las mujeres y pegarles, gritarles. Hay muchos tipos de violencia y creo que no deberían de permitirlo. Pero tampoco los hombres debemos de permitir la escalada de violencia de las mujeres. Claro. Porque también estamos viendo que de pronto en una manifestación de mujeres feministas o disfrazadas de feministas. Claro, o sea, están nada más hablando del feminismo, ¿no? Agrediendo a los hombres. Entonces, creo que se están yendo al otro extremo cuando deberíamos vivir un equilibrio. Exacto. Yo a ti te considero un ser humano, una persona que piensa, que siente, que ama, que todos los días sale a chambear, y tú me consideras a mí lo mismo, y juntos somos un apoyo y somos algo que, pues, románticamente se le llama pareja, amor, pero realmente somos parte de un equipo para lograr un objetivo, ¿no? Y puede ser hombre y hombre, mujer, mujer, solo no hagan esas tonterías de casarse con el sillón, por favor. Oye, fíjate que justo hace rato que mencionabas a Pinche Amor, esta obra se ha hecho desde 2019 porque justo toca este tema de la violencia en pareja, pero justo descubrimos, incluso tenemos al final de la puesta una terapeuta, y la tenemos complicada, y por eso es pues el pie de lucha, ¿no? Porque culturalmente tenemos naturalizada la violencia, entonces normalizada, ya lo vemos como algo normal, y por eso no hacemos muchas veces nada por salir, hasta que ya el agua nos está inundando el cuello sin saber, esto no está bien, esto no es normal, esto, ¿qué me pasa? Tendría que estar muy bien, si estoy en pareja, si estoy... Muchos tipos de violencia, no necesariamente física. Muchas veces hasta que hay violencia física es que se pone un alto, pero muchas veces ni así. Entonces es súper importante tener esto en cuenta, que cualquier ser humano, independientemente de sus creencias, de lo que piense y demás, merece respeto. Claro, antes pensábamos que era un primero pensamos que era un fenómeno exclusivo de México, ¿no? Después nos dimos cuenta que este fenómeno no solo está afectando a México, sino a todo Latinoamérica. Hoy nos damos cuenta que no solamente es parte de un continente. O sea, estamos hablando de violencia en todo el continente. Yo creo que la educación tradicional no está mal, pero la mujer, ¿cuánto tiempo tardó en votar? ¿Cuánto tiempo tardó en ser escuchada? ¿En poder ir a la escuela? Porque eran seres débiles. Es un tema complejo. Bastante. Harto extenso. Entonces ahora y mucho problema cultural. No, es que ahora que estamos despiertos en la conciencia y que tenemos otro tipo de pensamiento, creo que sería el momento de decir, no hay que agredir a ningún tipo de ser humano. Es más, a ningún tipo de ser, llámese extraterrestre o terrestre. No agresión. No, incluso los animales, ¿no? Claro. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? No estoy a favor de ningún extremo, porque sí, a veces hay gente que sí se va, ¿no? De todo razonamiento. Pero si tú tomas conciencia que es un ser vivo, ya desde ahí merece compasión, respeto, ¿no? Exactamente. Oye, y hablando de seres vivos, fíjate que tenemos también aquí a una personita bien especial que acaba de llegar. Es ese hombre que ves ahí a un lado tuyo y que se llama Andrés León. Andrés, muy buenas noches. Justo muteó su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, buenas noches. Muy bien, mi querido Andrés. Bueno, fíjense que hoy se me ocurrió una idea, y entonces le hablé a Mishanti, le hablé a Andrés León, le hablé a Morgana, le hablé a Luna, y le hablé a todos los astrólogos que pude, porque lo que estoy haciendo es una predicción del Super Bowl. Esto creo que nadie lo ha hecho, juntar a varios astrólogos. Entonces el especial del mes en Cargan Inc. Radio, en el cual vamos a ver ¿qué astrólogos son los que tienen la certeza y la tiran el resultado? Mi querido Andrés, buenas noches. El día de hoy, ¿con qué tarot nos vas a sorprender para darnos esta predicción? Pues ya hice, ya te mandé la predicción. Pero nadie lo sabía, güey. Bueno, ya te mandé la predicción. Ok, entonces en la página de Cargan Inc. Radio, tienen que ir a krradioitv.com y ahí van a escuchar la predicción de Andrés, de Mishanti, de Morgana, de todos, y vamos a ir viendo. Si no es acertada, entonces el lunes les volveré a preguntar quién gana el Super Bowl. ¿Te parece bien, mi querido Andrés? Fíjate que yo, muchas veces he acertado en muchas cosas en la vida, pero fíjate que en los deportes, te soy sincero, varias veces me invitaron a Televisa Deportes y la verdad es que me invitaban porque yo les caía muy bien, ¿eh? Pero así que tú dirás que bárbaro, que atinado con lo de los deportes, pues no. Aunque sí eres atinado con las personas. Y en este momento, ¿qué te parece si le regalamos unas 3 preguntitas al tarot a mi querida Luz? Claro que sí, con las personas fíjate que sí me va muy bien. Eso es todo. Pues mi querida Luz, la primera sorpresa de la noche, en este momento tienes aquí a mi querido Andrés León, que viene directo de Ganesha Tienda Mística, que está ubicada en Moctezuma 10 o 12. Moctezuma 97A. Ah, mira, me falló. Por unos cuantos números, ¿ah? Moctezuma 97A, ahí en la colonia del Carmen. Así es que vayan a consultar a mi querido Andrés León. Y en este momento, ¿qué tarot traes? Traigo un Lenormand que se llama Rana George. Ok, el Lenormand. Lenormand que se llama Rana George. Está muy lindo. Que tiene como una mano de Fátima muy linda. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está como saga, impresionante. Sí, está bonito. Sí, está bien bonito. Pues mi querida Luz, en este momento te doy la luz para que le puedas preguntar a mi querido Andrés eso que tanto quieres saber. Híjole. Ay, venga. Voy a estrenar en marzo una obra de teatro. Nos va a ir bien en la temporada por el tema del virus. Bueno, vamos a ver. En este momento Andrés está haciendo lo que se llama la revolvisión de la carta. Ahora sí. Ya lo estamos viendo para la gente de YouTube, la gente de radio no la puede ver, pero en unos días... Pero la puede escuchar, mira la barajeada, ¿eh? Ay, no, no, por supuesto. Saludos a las personas que me están escuchando, que amablemente se conectaron, Miri, Gaby, no sé, por ahí, Harry, Dani, andan por ahí regados en Huixla, aquí en la Ciudad de México, en El Salvador, mi amigo César. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos. Saluditos a todos. Ya lo van a poder ver on demand. Vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas acerca de tu obra de teatro. Bueno, en el pasado, por alguna razón, esa obra de teatro... O no sé si esa obra de teatro, pero algún proyecto o que estuvo relacionado a esa obra, tuvo que terminar por alguna razón. En la parte del pasado le sale así, ¿no? O no se completó, o no se terminó, o quedó como inconclusa, es lo que dicen las cartas. Sí, ahorita ya viene con mucho más estabilidad, viene bien, la gente va a hablar de ella. Sí, salen aquí los pájaros. Viene con abundancia, salen los peces. Y al final de cuentas, pues se le abren las puertas y los caminos a esta obra para que pueda desarrollarse. ¡Yuhu! O sea, sí, te va a ir bien. En las 4 esquinas de esta tirada, bueno, tienes número 1 la luna, que es pues un fuerte trabajo del pasado. Te sale la guadaña, que es terminar como un proyecto inconcluso. Te sale la llave, es que se abren los caminos en esto, que se abre bien. Te salen los pájaros, que es que la gente sí habla de ello, o sea, sí es algo que se va a correr la voz. Y en el centro te sale la carta roja, que es el fuego y el que sí se mueven como pues las energías, ¿no? Se mueven las energías hacia adelante y en avance en cuanto a esto por lo que estás preguntando. Así es. Muchas gracias. Okay. A ver, pregunta otra cosa. Pregunta número 2. Mi salud. Tu salud, vamos a ver, tu salud. De tu salud. Vamos a ver. Ok. De la salud, bien. Eres a veces, en tu salud dice que a veces eres un poco distraída con tu cuerpo. Y te cuesta a veces concentrarte en nutrirte bien o en hacerle como a veces un poquito de caso a tu cuerpo. Y dicen aquí las cartas. La divinidad, la parte como de tu luz, te escucha bien, estás más o menos bien conectada con tu parte de luz, y eso te ayuda a estar como bastante en equilibrio contigo misma y con la manifestación, pues, de tener como una buena energía para ti, ¿no? Y te dicen tus cartas en la parte de salud. En la parte de salud, fíjate que sí te dice que pudieras tener como guardada alguna enfermedad familiar, pero que si la trabajas a nivel emocional, te la puedes evitar. Okay. Mira, gracias, sí. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna enfermedad? Una pregunta más, por favor. Hereditaria. Última pregunta, mi querida Luz. Última pregunta. En cuanto a... Ay, es que no sé cómo elaborar la pregunta. Temas de legales, jurídicos, y eso saldrán a favor. Vamos a ver. Es decir, el tema que traes ahorita, jurídico, legal, va a salir en tu favor. Ajá. Esa es una pregunta muy concisa, como las que me gustan. Vamos a ver. Sacar 9 cartas, que 9 es el número del destino. Ya terminamos de barajearlas. Y vamos a ver qué te dice el oráculo del Lenormand. Bueno, número 1, comprométete. Comprométete a que las cosas salgan bien. Disfruta tu vida. Que esto no te acongoje. Eso te dicen tus guías espirituales. Si necesitas meterle un poquito más de dinero a este asunto, hazlo. No pasa nada. Sé paciente, pensar en los lirios, que es la paciencia, el esperar, el ser madura. A final de cuentas, si eres paciente, se te van a abrir las puertas para que esto se solucione de la mejor manera y esto quede enterrado o un asunto que pues como que tú querías enterrar, pues sí, ya lo vas a enterrar y al final va a brillar el sol para ti, te sale el sol, te sale el árbol, que son las raíces. Junto con este asunto, fíjate lo que te dicen las cartas, algo muy preciso. Te dice que junto con este asunto legal, como que entierras un karma de mucho tiempo del pasado. Es lo que te dicen las cartas, que traías enraizado en un tema como muy karmático. No sé si de familia o de familia de otras vidas, o de una persona que había sido de tu familia de otras vidas. Pero si te sale la carta del árbol, que es como algo muy enraizado, o algo familiar, pues. Pero al final te dice que te va a costar algo de trabajo y se te van a remover como muchas emociones, pero sí lo vas a poder resolver. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. De nada. Ok. Pues ahí está el consejo de las estrellas para nuestra estrella el día de hoy, Luz Balmen. Mi querido Andrés, ¿te quedas un ratito o te vas a la cenación? Fíjense que tengo que partir porque ahorita tengo de visita a mi hermana chiquita de Estados Unidos y yo tengo que darle de cenar. Entonces, okay. Dale un abrazo, por favor, con mucho respeto y con mucho cariño. Y ya sabes que te queremos, mi querido Andrés. Te mando yo un gran abrazo allá a título personal y seguramente aquí nos vemos el lunes esotérico. Un abrazo, mi querido Karen, un abrazo para mi querida Luz y un abrazo para mi querida Kika. Nos vemos el próximo lunes. Arre. Bye. Arre. Oigan, pues ya con esta partida de mi querido Andrés, también nosotros tenemos que partir, pero a un corte comercial. Así es que ustedes no se muevan de esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone. Y aprovechando, fíjate, ayer hablaba con Luz en la noche. Estábamos platicando porque estábamos cuadrando ya cositas para hoy. Y yo le decía que cada vez que gritan Carmen, yo volteo. ¿Cierto o falso? Con cadenita y todo. Exactamente, fíjate, con cadenita y todo. Pues, mi querido Diego Verdaguer fue la última canción que estrenó. Justamente se llama La Cadenita y es lo que vamos a ir a escuchar en este momento. Son las 10 de la noche con 30 minutos. Mi nombre es Cargen y esto lo canta nada más y nada menos que Diego Verdaguer. Se llama La Cadenita y lo estás escuchando a las 10 y media. Ahorita regresamos, no nos tardamos nadita. Que tú me regalaste, oh sí. Baby, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, baby, muy dentro de mi pecho. A ti y el Nazareno, baby. A ti y el Nazareno, baby. A ti y el Nazareno, oh sí. De tus cabellos, baby. El rizo de tus cabellos, baby. El rizo de tus cabellos. Ese bonito. Baby, mi morenita consentida. Tú eres parte de mi vida, baby. Tú y el Nazareno. Tú y el Nazareno, baby. Tú y el Nazareno. Tú y el Nazareno. México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú ya sabes qué escoger? No, aún no sé qué escoger. Si no sabes qué escoger, te invitamos a escuchar Verdad o Sexo. Todos los viernes, en punto de las 8 de la noche. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Queremos invitarte a abrir tu mente. Y lo que sea que quieras abrir, ábrenos tu corazón. Y escúchanos en las Swingirls, donde hablaremos de sexualidad de una manera libre de prejuicios. Poliamor, swinger, técnicas sexuales y psicológicas. Es lo que encontrarás todos los martes de 11 a 12 de la noche. Porque en el sexo todo es posible, siempre que sea sano, seguro y consensuado. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Inc. Radio. Estamos contigo. programa La Cuarentona te las pone aquí en Cargan en Crate. Para mi querida Luz Balmin. Luz Balmin, ¿por qué te digo Balmin? Es que en algún momento escuché Luz Balmin y entonces me lo grabé en la cabeza. Dice, oye, dile que le mando muchos besos a mi comadrita Luz y que es una talentosa y valiosa mujer. Esto va, viene de parte de Zuli. Mi comadrita, muchas gracias, comadrita, te mando besos. Y si quieres mandarle un mensaje a Luz, aquí en la página hay un pequeño círculo que dice Messenger, y ahí pueden entrar y con mucho gusto pueden mandarle un mensaje a Luz Balmen, porque seguramente se los va a agradecer. Ok. Estamos contando por WhatsApp, por favor. Ah, bueno, es que Zuli tiene ciertos privilegios hasta cierto punto, tiene mi WhatsApp, entonces por eso me los manda por ahí. Y hablando de llamadas, tenemos una llamada por la línea 3. La 3. Vamos a ir con ella ahorita. A ver, deja. Déjame ir a enchufarla, espérame. Sí. Sí, bueno, buenas noches. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? Bendecida, mi Kikis, bendecida. Oigan, qué bueno que trajeron una mujer hermosa. Y que no trajeron a la rata de dos patas de Pérez Cuevas. Está ocupado. Estoy trabajando. ¿No podrán dejarlo ocupado ahí como 10 años? No, porque es el atractivo visual, dijeron por ahí. Híjole, pues yo creo que el que lo dijo tenía que ponerse lentes porque definitivamente no ve un carajo, ¿verdad? Mi querida Kika. Ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo para que no sea una agresión? Hermosa Luz, buenas noches. Yo soy Carmencita. Soy la encargada de todo el marketing y todas las relaciones públicas de la estación. Qué gusto tenerte por aquí. Mucho gusto, muchas gracias, Carmencita. Qué amable. No. Oye, Carmencita, ¿nos vas a pasar a tu jefe hoy? Mi jefe, ya, acuérdate que ya pasó a mejor vida. Se fue a vivir a la playa el desgraciado, creo. ¿Y no te llevó? Así son todos. Y sí, son una bola de bombos desgraciados. Pero a ver, mira, si tengo a alguien en la línea, ahorita te lo paso, ¿sale? Va, muchas gracias. Ahorita nos vemos, Kika, Luz, Cargen. ¿Quién sabe dónde anda ese güey? Pero bueno. ¿Hola? Oh, buena noche. Buena noche a toda la gente que está ahí escuchando. Hola, profesor. ¡Ah, maestro! Takayashi Tamachiro. ¿Cómo está? Ah, muy bien, muy bien. Aquí despertando, porque es temprano acá en Tokio. Sí, yo sé. Oiga, ¿nos va a decir algo para nuestra invitada Luz? Oh, claro que sí. Mira, yo veo ahí entre ceja, nariz y frente una luz muy potente al iba de la nariz. Esa luz la estoy analizando. Y creo que trae una bendición muy grande. Ah. Ya tiene 13. No, esa bendición no me le fielo a esa bendición. Y a mí son bonitas, pero ya llega un momento en que las quieres mandar a la escuela. Esa bendición no. Mira, esa luz que tienes tú ahí a medio de la ceja, nariz y frente. Me dice que tú tienes una misión. Tú tienes una misión muy importante mañana. ¿Una misión muy importante mañana? Ok. Si va al súper, lleve cubrebocas, porque seguramente la misión que tiene usted en el súper es comprar la leche para su bendición. No se agüe, porque si no se le olvida la leche, la bendy se queda sin leche. Claro. Muy bien. Y por último, consejo que le da maestro Takayashi Tamachiro. Si usted tiene un director de teatro que se quiere pasar y lanza, lo único que hace es patada, rodillazo ahí entre pierna y pierna. ¡Ala! Y seguramente le va a bajar de desayuno. Seguramente. Muchas gracias, yo me voy a dormir porque despertaron muy temprano acá en Tokio. Entonces, yo me voy a dormir, pero a toda la gente que nos escucha, un consejo les doy porque el maestro Takayashi, ya está, se me olvidó el nombre, porque el maestro Takayashi está más chido soy. Perdón, malditas dos logas, no sé dónde las dejé. Un consejo a toda la gente. No se pongan la vacuna china, porque es la peor. Pónganse otra. Es que, fíjense, okay. Dentro de todo, el otro día mi compadre me dijo, oye, esta chingadera china es la primera que ya duló. ¿Sí? Nunca pensamos que fuera a durar tanto, ¿verdad? Sí, las cosas chinas no duran. Pregúntenle a mi desalmador, pero bueno. ¡Cuídense mucho! ¡Allá! Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, mi querida Kika, con este maestro, hombre. Pues ves, nos da consejo a todos. Ay, pues sí. La verdad es que nosotros lo traemos porque siempre nos da buenos consejos. Pero mi querida Luz. En un ratito vengo contigo para darte la lectura de Carmencita, ¿te parece bien? Perfecto, Carmencita, muy oye, bien. Oye, Carmencita. Mande, Kikis. Mira, te voy a presumir mi regalo. Que no te anden regalando. Que no te anden regalando parte de la utilería de esta película de. De Sexo, Pudor y Lágrimas, o de esta, ¿verdad? De 50 sombras del gay, de Lorenzo. No, me lo regalaron mi collar. Todavía no encuentro con qué ponérmelo, pero se ve bonito. Ay, si te descuidas, hasta el cubrebocas me queda, mira. Por eso te digo que eso es un bozal, Kika. Eso es un bozal. Sí. Ay, bueno. Pero bueno, ya cuando encuentre con qué ponérmelo, te lo enseñaré. Allá tú y tus filias. Bomba. Oh. Bueno, nos vemos, Carmencita. Sí, al ratito regreso. Voy a cenar. Cuídense mucho, ¿eh? Bye. Gracias. Buenas noches. Bye. Carmencita. Carmencita del área de relaciones públicas de esta estación. ¿Cómo te trató, mi querida Luz? ¡Qué gran equipo tienes, Carmen! ¡Estoy impresionada! No, y espérate. Es un gran equipo, de verdad, sobre todo el equipo de investigaciones, mi querida Luz. No, bueno, este es el que me tiene más intrigada. Bueno, mira, fíjate, ahí te va. Revisando un poco las efemérides, porque aquí también tenemos preguntas difíciles, te vamos a agarrar como a Peña Nieto cuando le preguntaron qué libros había leído, o como a Fox cuando le preguntaron acerca de este poeta. Estamos revisando las efemérides y apelando a tu cultura general. Uh-huh. Y vamos a averiguar si terminaste o no tu CONALE. ¿Ok? Entonces. Nunca la primaria quedó. O terminaste el CONALE o pasaste de panzazo. Entonces te voy a dar unas fechas y tú me vas a decir a qué me refiero o a qué te... ¿Qué es lo que te llega a la mente? ¿Ok? La primera fecha. 12 de octubre de 1942. Pues es el descubrimiento de América, según. Muy bien. Oye, sí fue a la escuela, Kika. Sí, yo sí se ando creyendo, hombre. Que no pasó nomás. ¿Sí? Lo dijo bien segura de sí. Por afuera sí, muy rápido, ¿eh? Bueno, a ver. Segunda fecha, mi querida Luz. 20 de noviembre de 1910. 20 de noviembre de 1910. Es que luego me confundo. Ok, esta ya no está tan segura. Esta es la revolución mexicana. Muy bien. Oye, Kika, dos de dos. Me da ansiedad. Se confunde con la revolución muchas veces con la independencia, porque, digo, a pesar de que no son la misma fecha, sí las dos terminan en 10, pero bueno. Ok, sí. La última fecha va a ser, ¿qué se celebra o qué te trae a la mente? 24 de mayo de 1998. Nació mi bebé. Ok, nació tu bebé. ¿Y cómo le pusiste a ese pequeño bultito chillón? María José. Y bueno, a ver, cuéntame alguna anécdota que has tenido en el parto. Porque digo, honestamente, a todos nos pasa. Todos tenemos una anécdota con el parto. Diferente, pero igual, todas te cagan de risa. Pues es que ya te mueres de risa después, ¿no? No estuve nada chistoso, nada chistoso. Para empezar, la criatura se adelantó varias semanas. Fue un embarazo muy complicado, pero resultó que ya era imposible de detener las contracciones. Y fue un sábado, o bien, no recuerdo, pero total que el hospital estaba lleno, fue en este hospital de donde ven todos los partos delicados y todo eso, ya se me olvidó el nombre. Perinatología, exactamente. Y ya habían decidido que por lo complejo del embarazo iba a ser cesárea. Entonces no había quirófano, se desocupa el quirófano y no había anestesiólogo. Llega anestesiólogo y no vuelve, porque llegaban aparte de urgencias mujeres desangrándose, o sea, en estados verdaderamente de urgencia, y me empezaron a inyectar lo contrario de la oxitocina, no recuerdo cómo se llama, lo borré de mi mente para frenar un poco porque no lograron hacer en realidad. Y pues al final ya todo pero sí estuvo un poquito crítico el asunto, porque ya hasta que logró juntarse el anestesiólogo con el quirófano. Se les fue la luz. En ese momento se les fue la luz. Y empezaron a apostar que cuánto pesaba. Porque yo tenía, o sea, mi hija tenía su alberca, hizo una panza enorme, ¿no? Entonces pensaban que era un bebé muy grande, y resultó que la criatura pesó, todos decían arriba de 4 kilos, haciendo sus apuestas. Okay. Los doctores ahí, ¿no? Y resultó que pesó 3 kilos 150 gramos. Era pura agua. Ok. Bueno, Y hoy en día ya tienes a Majo contigo, que sí. Es una belleza de ser humano, pero aparte Majo ha hecho cosas en la tele, ¿verdad? Ha hecho cosas ahí interesantillas. En teatro, en tele hizo creo que un comercial para el Teletón hace un rato, es que ya tiene un rato que no ha hecho gran cosa, pero sí, desde que debutó a los 7, pues has hecho haciendo teatro. Hizo varias temporadas incluso de una misma obra. Animas, Mascarada de Espectros, hizo 2 temporadas. Luego La Ciénaga de las Garzas, también hizo 2. Participó también en La Paloma Mágica conmigo, con Alicia Lara, Nuria Briceño, Marco Argueta. Siempre estuvo ahí, pero bueno, ahorita pues ha estado detenida. Hizo también un cortometraje con una francesa ahí, pero con esta Tete Espinosa, era su mamá de las tablas. Ok, ¿y si tiene sangre, si le ves sangre para dedicarse a la actuación o crees que va a ser un buen médico? Pues le gusta mucho, a mí me gustaría que estudiara medicina, pero no, está como más enfocada, bueno, ahorita más que actuar, le gusta bailar y cantar. Ahorita está como más enfocada en eso. Pues la edad, ya sabes. Claro, aparte seguramente tendremos a la siguiente estrella de teatro musical. Eso podría ser algo muy bueno en este país. Le mandamos un gran saludo a Majo, que seguramente nos está escuchando ahí mismo donde tú estás. Pero bueno. Muchas gracias. El orgullo de la familia. Digo, fechas también importantes, ¿verdad? Esa fecha no se te va a olvidar nunca. Oye, tengo mensajes aquí. David AG. Saludos a Luz, que nos comparte el piropo más guarro que le han dicho. ¿Qué? ¿Guarro? David, hijo, guarro, no, pues no. ¿No? No me han dicho guarros que yo recuerde. Me han dicho uno muy bonito que hasta la fecha no se me olvida, tiene muchos años que sucedió, ahora los hombres son más discretos, por todo este movimiento de acoso y sí, demás. Claro, sin duda. Pues ya no tan fácilmente te dicen algo en la calle, ¿no? Y bueno, todavía en este entonces me tocó en el Metro Miguel Ángel de Quevedo, un señor. Normalmente me gusta color, mi ropa es oscura, y me gustan los tonos oscuros, y esa vez, pues, iba, no sé si de teatro o algo así, que iba toda de negro para variar, y me dijo que es que se había muerto en el cielo, que los angelitos estaban vestidos de negro. ¡Ay, se puso bien tía! Muy bien, mira, ingenio de hace mucho tiempo, y mira, no ha habido un guarro, mi querido David, y David nos trae buen material, a ver, dice, que nos comente algo bochornoso en sus filmaciones, alguna anécdota. ¿Pero qué tipo, qué situación? Bochornoso. Pistas. No lo sé, mira, a mí un día me dieron, justamente cuando hice El secreto de Selena, me dieron unos zapatos para interpretar a mi personaje, y los zapatos olían horrible. ¿En serio? Olían... ¿Y de los pusiste? No, oye, los zapatos huelen horrible. En ese momento producción corrió, me consiguió uno de estos aromatizantes para zapatos, y muy amablemente le pusieron, y ya, no pasó a mayores, pero... Esa podría ser una anécdota chistosa, ¿a ti? Está tratando de recordar. O alguna que digas, solo me pasa a mí, como a mí. ¿Qué te pasa a ti, Kikis? Ahorita te voy a contar una Kika aventura. Ahorita te voy a contar, soy la reina del drama. ¿En serio? Okay. Es la única. Bueno, me estoy acordando de una cita que tuve con un chico. Bueno, no era un chico, era un señor, un joven ya, ya grandecito. Olía horrible, fue una cosa, o sea, no parecía, que da una imagen bastante limpia y amable, incluso desde el medio artístico, por eso no puedo decir su nombre. Pero sorpresa, al estar con él frente a frente, el olor era realmente insoportable. No pude más. Ok. Así es. Bueno, pasa, son las feromonas y las, las hormonas, ahorita se me olvidaron las masculinas, pero muchas veces no son agradables para tu cuerpo, eso quiere decir que, pues, ahí nomás no va a pasar de el hola y adiós, ¿verdad? Sí, no, pero sí, no, olía a otras cosas, no precisamente. A hormonas, no. Okay. Muy bien, pasando a otros temas, me dice aquí este mismo David, le comentan por favor que se aplique con la tanda de las colchas y que me contacte por favor, o ya mínimo un saludo que me mande. Ok, saludos David, ya vete a dormir. Ya vete a dormir, mi querido David, porque creo que tienes un poquito de sueño. Esa fue la conclusión a la que llegamos, amigo. Pues bueno, mira, ahí tengo más mensajes por aquí. Me está llegando Amparo Vallejo. Me llegó uno hace un momento más. Que te los voy a leer. Gracias, de Jalapa. La Amparo Vallejo dice: mi adorada sobrina, siempre le he dicho mi estrella de Hollywood. La amo, le deseo todo el éxito del mundo mundial. Muchas gracias, tía hermosa. Gracias, gracias por escucharme. Y tenemos otro, Daniel Carrasco, que cuando le pagas la tanda, no, no es cierto. Saludos a Luz Valen, de Huixtla, de Huixtla, sí. Chiapas. Sí, mi cuñado querido y mi hermana Jari. Besos y abrazos hasta allá. Oye, pues hoy andamos bien internacionales, mira, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México. Al rato vienen de Oaxaca, ya estamos súper internacionales, ¿ah? ¿Eh? No. Porque aunque no lo crean, en México eso es considerado pueblo mágico. Y son internacionales. Okay. Ya sé, no me estoy jodiendo. Pues, ¿qué te parece si seguimos, mi querida Kika? Porque nuestro equipo de investigación no solo se quedó ahí. Ok. Está sonando la línea 3. Ah, a ver, espérate. Porque es una persona muy importante. A ver, ¿quién está en la línea 3? Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Eres un duende y te llamas Bipo? Sí. Ok. Hola, vive Bipo. Debajo del puente de Legaria, justamente en la división entre Tacuba y Polanco. Ay, bien ubicado. Hay momentos en los que estoy muy enojado y hay momentos en los que puedo estar muy alegre. Todo depende de la dieta que me pongas. Ok, ¿y de cómo lo estás hoy? Ay, hoy estoy un poco molesto porque hoy me han traído pura manzana. Pero te vas a desintoxicar, no hay problema. Pero ni que fuera yo un jitomate. O un conejo, me vieron cara de conejo para estarme dando todo el día verduras. Es la monodieta, ¿no? Pues no lo sé, pero estoy el día muy molesto. Me imagino. ¿Ya te hidrataste? Ah, no lo he hecho. Pero no, debe ser por eso. Ya me voy porque el vago me va a robar mi cobija. Las amo con todo mi corazón. Toma agüita, Bipo. Ya se nos fue. A ver, cuéntanos. Algo de la cuestión de bipolaridad no te llama algo a la mente. Algo de dietas. ¿Algún reto que hayas hecho hace poco? Bueno, tiene un rato que llevo una alimentación con mi amiga Mar Santos, que es trofóloga, y es una alimentación basada justo en esto, en desintoxicarte, en antioxidantes, básicamente. Entonces, pues ya, bueno, hicimos, pues, es un reto que ya pone de 21 días, y en esos 21 días tú ves cómo tu cuerpo se desintoxica, se desinflama, y pues te sientes súper bien, así es. Entonces, pues ahí andamos, en ese... Oye, pero a ver, en ese modo. Regularmente cuando nosotros agarramos este tipo de dietas, tenemos días en los que sí, de plano, como decía Bipo, te traen a pura verdurita, pura hierbita, y sí, como que el humor no está tan padre, ¿no? No, bueno, en este caso a mí me llamó mucho la atención, porque bueno, yo la empecé a seguir en Facebook, me empezó a llamar mucho la atención los progresos de sus pacientes, y fue que me contacté con ella, y bien afortunada porque me saqué... rifó el método este del 21 días del detox y me lo gané en una rifa. entonces me lo mandó y dije, bueno, o sea, ya, ¿qué más quiero? Entonces, lo empecé a leer, lo empecé a ver y algo que me aprendí a comer con ella después de estarme peleando con la comida y toda la vida, porque mi estructura no es específicamente delgada. Entonces ya sabrás en el medio cómo es esta situación de terrible para los que no entramos en ese rango de delgadez extrema, ¿no? Entonces, pues vivía matándome de hambre todo el tiempo y con ella aprendí a comer. Y nunca, o sea, en lo que llevé esos 21 días yo jamás tuve hambre, mi digestión se reguló, mi sueño, me sentía más pues relajada, activa, y dices, ¡ay, órale! ¿No? Y no me quedo con hambre, y lo importante de esto es que siempre hay proteína, o sea, no son puras verduras y frutas, jamás. Aquí lo importante de este sistema es la proteína, así es. Bueno, hasta un comercial junta hicieron por ahí. ¡Sí! Y manifestamos y todo, y me acabé yendo también a Mérida con ella, acompañarla, y bueno, la quiero mucho, es un ser lleno de luz, lleno de bondad, lleno de generosidad, de no sé, me ha echado la mano muchísimo. Bueno, y, qué bueno, sí, ella... qué bueno que es un ser de luz, a mí me decían que era yo un ser dotado cuando era un joven, pero bueno, qué bueno que ella sí es un ser de luz. Sí. Así es. Así como tú. Oye, fíjate, tengo más llamadas, más mensajes, más bien. Federico Rubio, saludos y abrazos, ¿sí? Luz. Daniel. Fede, él es el autor. ¿Él es quién? De la obra que vamos a hacer. Él es el autor. Ajá. Ah, pues si lo tienes tú dentro de tus contactos, también si quieres que hablen de la obra un poco, mándale la liga de Zoom. Para ahí que nos hable un poquito de la obra, esto podría ser buena idea, ¿no? Mientras te voy diciendo, Daniel Carrasco Gordillo, su hermana le manda porras. Ay, muchas gracias, mi Jari, hace rato la saludé. Ahí está, mira, tenemos otra, fíjate, tenemos muchos mensajes acá. Nos llama, ay, algo de las hamburguesas. Espérame, es que está actualizando un poquito el Facebook. Sigo trabado, Kika, con el Facebook, entonces lo estoy usando desde mi celular. Sí, claro. Ah, es como un negocio que se llama La Pizarra de las Hamburguesas. Ajá, allá en Wixla. Que pronto les vamos a mandar la factura. Por el comercial, dice, saludos a mi preciosa hermana Luz, me encantó escucharte, desde Huixtla, Chiapas. Bueno, no le vamos a mandar la factura, pero que nos manden unas hamburguesas, ¿no? Eso estaría rico. Desde Huixtla. Van a llegar frías, sí, pero bueno, rico. ¿Qué te digo? Sí, está muy bien, cuando vayamos nosotros. Eso es todo. Allá está Huixtla, Chiapas. Saludos a toda la gente hermosa de Chiapas. Y de todos lados. Bueno. A mí sí me traían hamburguesas. ¿De dónde? Tenía un amiguito, noviecito, galancito, que en vez de flores, el día que me llevó las flores, fue un caos. Y le dije que si me quería llevar algo, me llevan hamburguesas. Y sí me llevaba hamburguesas. Es que él me conquistaba con hamburguesas. Es justo el punto al que iba. A las mujeres, hombres, no sean tontos. A las mujeres no se les conquista con flores. Se les conquista con tacos, con hamburguesas, con pizza. Con limones. Ahorita con limones, claro. O sea, con limones, exacto. Un kilo de limones y te vas a quedar como el güey más pudiente de la cuadra. Claro. No, es que seamos realistas. Unas flores te duran un mes. A lo mejor un arreglo de frutas te dura un mes también, pero te lo puedes comer. Bueno, mira, de mí, cuando yo era joven se burlaban de mí porque yo era un hombre que regalaba flores, pero en macetas. A mí no me gustan las flores. No, no, o sea, yo regalaba flores en macetas. Me parecía mucho más padre la naturaleza viva que la naturaleza muerta. Claro, exacto. Claro. Te decía algo, pues, un detalle diferente, pero pues, ¿qué les digo, chicas? La verdad es que cuando quieran llegar al corazón de una mujer, invítenla a comerse unos tacos al pastor, ¿no? A tragar, iba a decir. Sí, no, iba a decir, a tragarse los tacos al pastor, pero no, fíjate que mi conciencia actuó antes. Sí, es lo que veo. Gracias por el balcón, Kika. Un elote. No sé. Mira, una vez, ajá, la señora de Polanco llegó un día de mi cumpleaños con dos margaritas muy bonitas. No es cierto, eran dos girasoles. Y yo me le quedé viendo bien grosera yo y le digo, ¿y eso qué? A mí tráeme un chocolate. Y no, adentro del girasol venía un chocolate. Venga, ¿ves? Pero, sí. Sí, me acuso. Soy una persona grosera. ¿Ya ves? Por andar creyendo que solamente es la pura tragadera. Fíjate, yo a Rumania me la llevé a comer alitas con cerveza. Y ni así funcionó, fíjate. Uy, pues no era ahí. No, pues no. No, no era ella. Era yo. ¡Ay, qué triste! Un saludo a mi amigo César de El Salvador, que se acaba de conectar. No, no podía conectarse y me acaba de avisar que ya lo logró. Ok. Ya internacional. Perfecto. Karen. Pues un saludo hasta El Salvador, ven. Les digo, andamos internacionales. Saludos también a nuestro querido Pepito hasta allá, hasta Guatemala. Ahorita no recordé su provincia, pero bueno, hasta allá, hasta Guatemala, nuestro querido Pepito. Chicas, ¿me acompañan a un corte? Sí, claro. Ok, pues lo que vamos a escuchar ahora corre a cargo de Eminem, aprovechando que viene el Super Bowl y que, bueno, obviamente Eminem junto con Snoop Dogg va a estar ahí cantando. Entonces, pues vamos a escuchar esta rolita, que es todo un clásico. La verdad es que si eres igual de viejo que yo, escuchaste esto que se llama Without Me. Me vale madres, es una de mis canciones favoritas. Entonces, si me dicen viejito, primero ve cuándo naciste tú, ¿ok? Esto corre a cargo de Eminem, se llama Without Me, y lo escuchas a las 11:08 en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, aquí en Cargenek Radio. No nos tardamos nadita, sigan mandando sus saludos. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Marshall, we've got a bogey. I'm on the way. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, 'cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said, they start feeling like prisoners helpless till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So this

Amparo Vallejo nos dice: muchas felicidades a Cargill Inc. Radio. Gracias, de verdad. Por ser tan ameno su programa. Lleva más de una hora y está muy divertido. Gracias, Amparito. Te mandamos un beso bien tronado desde aquí, desde esta cabina. La verdad es que los halagos se comparten. Y más viniendo de un lugar tan importante. Creí que le ibas a mandar un guajolote. A ver, hazle un pavo, Kika, a ver. Regálale un pavo. Oye, no le dijimos a nuestro invitado, no la recibimos con pavos, la recibimos con... Va a ser pavo con perro porque está ladrando, ¿ok? Ok. ¡Gurru, gurru, gurru! Okay. Ahora va el mío. A ver tú, Luz. Eso, chinga. Como le digo al Jerry. Eso, Tilín. Me acordé de Miriam del Valle Prado. Le mando un beso. Eso me hace reír con eso. Cuando estoy muy apachurrada me dice: eso, Tilín. Y me muero de la risa. Es que fíjate que en el mundo hay un antes y un después de TikTok. O sea, antes de TikTok la vida era como, pues, chido, güey, ¿no? Después de TikTok como que se activó un chip muy, muy raro. De hecho, al ratito voy a grabar TikTok, así es que para toda la gente que me sigue, pues al rato voy a grabar un TikTok con un pequeño chiste, ¿no? Yo sé que las personas que me siguen en TikTok no me están escuchando en este momento. Y es un chiste muy muy muy baboso. Porque dicen que, imagínate a Majo, la escobita va a la escuela y le pregunta a la maestra: ¿y cómo va mi escobita? Y la maestra le responde: va re bien. ¿No se escucha la reacción de Kika? Tengo aquí al... Sí, de hecho es uno de los retos que más me gustan, son esos de toma un poco de agua y escucha chistes babosos y no te rías, ¿no? Ah, ya. No. Son muy buenos. Entonces, mi hija tiene el don de hacerme reír y hace poquito me pasó, no me había pasado eso, controlaba bastante bien, pero no, ya no me acuerdo qué cosa fue lo que me dijo, que ya se la rocía y me dice... El Omicron acaba de entrar al chat. Fíjate. Si, no eres actriz o no has vivido de la actuación, si en algún momento en alguna función no le ganó la risa a toda la compañía y no los podían parar de reír. Qué horror. Sí, es horrible. Para ti es horrible, pero para el público es muy divertido. Sí, eso sí, porque también se ríen contigo. Exacto, una anécdota de mi querido José Juan Núñez, que le mando un beso, mi hermanito, nos contaba que una vez en una obra infantil, imagínate que era pues el rey, y tenía a un preso, ¿no? Entonces lo tenía amarrado, así de las manos, y el texto del rey es: ¡que entre el verdugo! ¿No? Y ya se lo chingaba, ¿no? Entonces... Claro. Pero ahí hubo un pequeño problema y se equivocó del orden de las letras. Entonces, la dislexia entró. Exacto, la dislexia entró y dijo: ¡que entre el vergudo! Esa fue la reacción de toda la sala. Y entonces el actor, siguiendo, o sea, tenía una muy buena técnica y muy buen oído, porque empezó: ¡no! ¡El vergudo no! ¡El vergudo no! Entonces imagínense a toda la audiencia cagado de risa por el vergudo. Entonces, y los niños se les quedaban viendo a los papás como diciendo: ¿y tú de qué te ríes, güey? Y pues los papás no podían parar de reír, ¿no? Claro. Qué anécdota. Sí, la verdad es que bastante chistosas. Le mando un saludo a mi hermanito, a mi querido José Juan Núñez, que donde quiera que esté, ahí en Torito Producciones. Y bueno, vamos a seguir con este programa porque tenemos una investigación bien hecha por un equipo que se tomó el tiempo de hacerla. Y fíjate que nos acaba de llegar a la redacción de Cargill Inc. Radio un telegrama. Con tanta tecnología no sé cómo chingados siguen mandando telegramas. Pero bueno, aquí nos llegó un telegrama y en calidad de urgente. ¿Ok? Tenemos aquí tres profesiones y nosotros necesitamos que nos digas con cuál te identificas más. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Va. Sí. La primera profesión: monito. monito cilindrero. ¿No? Monito cilindrero, ¿no? ¿No te suena? No. No. Ok. La segunda profesión. Cajera del Walmart. No, tampoco. Ok. A ver, vamos a ver. La tercera profesión que nos llega. Policía del aeropuerto. La venganza de las Juanas. Ok, la venganza de las Juanas. Cuéntame, ¿qué onda con la venganza de las Juanas? Pues, ya sabes, en plena pandemia, mi hija en el hospital, había hecho hace 3 meses un casting, y de repente me dice, ¡ah! Este de la venganza de las Juanas, si no fue mi culpa, me dijeron que me había quedado unos proyectos en la misma semana, y mi hija en el hospital, imagínate. Y yo decía, bienvenido pero, a la vida del actor. Sí. Y bueno, y pues ya, me tocó hacer a la policía de aeropuerto y poner en jaque a una de las Juanas un ratote. Quitaron mi escena de acción, la más difícil, porque había transitado el COVID y me costaba trabajo respirar. Ok. Ya tenía que correr las escaleras así del aeropuerto y bajar y subir y como mil veces. Pero, pues ya sabes, con todo. Pero bueno, fue muy bonito y un relajo también. Ahí me dieron un pantalón gigante, pues le digo que me veo como tronchato. Porque era gigantesco y no sabía ni cómo. Ahí le hicieron pinzas y me pusieron un super cinturón y bueno. Pero bueno, salió. Me acordé de tus zapatos apestosos, pero bueno. Pero trabajar con Lemón creo que es una de las experiencias más chidas que he tenido. Sí, porque, súper profesional. Exacto, Lemón es una empresa súper profesional. Te voy a decir una cosa, es una de las pocas empresas en México que veo que tratan al extra con dignidad. Sí, sí, tú veías, bueno, ahora como actor te ponían en un aislado, en un camper, para ti solito, no compartías con nadie más. Desde que entrabas, los cubrebocas eran de diferentes colores. El talento llevaba el cubrebocas rosa. Y así, el staff, cada quien llevaba cubrebocas de diferente color para tenerlos ubicados de qué equipo eran, ¿no? Y también dos extras igual tenían sus cubrebocas aparte de otros colores, en otros camerinos, o sea, todo un despliegue de organización impresionante, ¿eh? Maravilloso, claro. Y bueno, tu careta, súper complicado trabajar así, pero bien, o sea, así fue, así como que mi primera vez dentro de esta nueva normalidad, pero te sentías seguro. Sí, yo lo último que estrené, honestamente, fue antes de la, bueno, durante la pandemia, pero lo grabé antes de la pandemia, o sea, durante esta pandemia no he ido a trabajar o no he ido a grabar y no he trabajado ya con COVID, pero sí, siento que nos estamos adaptando a la normalidad que nos toca vivir y es cubrebocas y es caretas y son pruebas. Sé que muchos ya no. No, no es el casting que te quedaste, sino que bueno, ya te quedaste, pero además tienes que ir a hacerte la prueba de COVID y tienes que dar negativo, porque si das positivo, pues ya se te fueron las manos, ¿no? Exacto, qué bendición que te hayan llamado de policía con todo y COVID. La verdad es que muchos compañeros no la pasaron tan bien. Pero fíjate que ya muchos actores están demandando a las compañías porque les están quitando la virginidad de la nariz. Ya después de tantas pruebas, creo que ya no están tan contentos. Ya sé, sí está cañón. A muchos ya no les está saliendo el tercer ojo, sino el tercer hoyo de la nariz, ¿no? Ya sé, me imagino, pobres. Si no, preguntémosle a la señora de Polanco. ¿Cómo? Preguntémosle a la señora de Polanco, disculpe usted. Diga. Venga, venga. Ok. Oye, prosigamos. Sí, pero bueno, déjame nada más cerrar el tema rápidamente. Es difícil hasta cierto punto el asunto de las pruebas, ¿no? El asunto de los llamados. ¿Tuviste dos llamados en temporada de COVID o tuviste más? Cuando estaba más fuerte. Sí, aparte me dan los llamados, o sea, son dos producciones muy diferentes, Lemon Films y Disney, y yo no puedo decir que no. No, pues en ningún momento. Entonces, fue así de, afortunadamente, fue con una semana de diferencia. Ya respiré, me hizo favor mi hermana Alicia Lara de llevar a los estudios que tenía que hacerse Majo en ese momento, porque yo me tenía que ir a llamado desde las 5 de la mañana. Entonces, ya hicimos ahí un intercambio de estafeta allá abajo en la entrada de la casa. Y ya yo me fui para la siguiente. Ella fue muy cerca de casa, aquí en Barranca del Muerto, Nalpes. Y entonces ya me fui. Hice mi escena y regresé. Ya, mientras ella estaba dormida aún. Okay. Así es. Fíjate, yo con Lemon cerraron toda la universidad esta de la comunicación. ¿Centro? Lemon hace eso, aísla a todos, ¿no? Centro, para cerraron toda la universidad, estuvo increíble. Pero eso sí es de reconocerse a Lemon, que es una producción bastante profesional. Ahí grabé con la señorita Pavón, a quien le quiero mandar un beso, una gran compañera en esta serie que se llama Monarca. Discúlpeme, señorita Pavón, por mi culpa. Ya ahora ya sé por qué se desató toda la desgracia que se desató, pero para usted, no para los demás personajes, vean Monarca y sabrán a lo que me refiero. Entonces, pues bueno, sin duda alguna, espero que sigas teniendo más chamba. Digo, estamos con algo de Omicron, pero espero que tu nariz no tenga descanso, porque te están llamando constantemente. Pues el teatro ahorita hay que cuidarse mucho, porque en teatro es muy diferente. Ahí sí te tienes que cuidar tú solito, tienes que ir a hacerte las pruebas por tu cuenta, y pues mantener el máximo tu cuidado para que tus compañeros y tú estés bien y en óptimas condiciones, ¿no? Claro. Mira, aparte, si tú decretas que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada y te vas a cuidar bien y vas a salir perfecto de las funciones. Sí. A ver, tenía por aquí otra llamada. Mi querida Kika, bueno, más bien no llamada, mensaje. Mi querida Kika, ¿tú tenías algo más del equipo de investigación? Sí. Acabamos de recibir unas llamadas de 3 personas que quieren salir contigo y queremos iniciar un reality. Ah, caray. Te vamos a invitar a una cena romántica con alguno de ellos y no podemos aceptar un no como respuesta. ¿Ok? Te vamos a dar a escoger. El número 1 tenemos a Miguel Luis. Es el personaje que hacía entrevistas junto a Sammy. La segunda es Adrián Augusto López. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Me acusó en Facebook, Miguel Luis. Okay. Es que no tuve que bloquear. Ok. Oye, no me acuerdo eso. No te lo he dicho, nunca lo he platicado. Te digo que tenemos un equipo de investigación. No, es primicia. Okay. Es primicia. Miguel Luis, no van a salir contigo, sin duda alguna. Sí, no, olvídalo. La segunda es Adrián Augusto López, nuestro flamante secretario de Gobernación. ¿Ok? ¿No? ¿Saldrías con él a una cena romántica? Ok. El tercero, que creemos que será el primer descartado, bueno, no, el segundo descartado, Jason Momoa. No, es con ese. De hecho, es el padre de mi hija, no sabían ustedes. A ver, cuéntanos, ¿cómo que es el papá de tu hija? A ver, cuéntanos. Noche de revelaciones, ¿eh? Queremos la chisma completa. Ay. Bueno, en algún momento de la vida, que Majo estaba pequeña, seguramente estaba Robert Downey Jr. haciendo el personaje de Iron Man, Y yo lo vi y dije, ay, ese es tu papá o algo así, pero nunca se lo dije directamente, fue un comentario así de, ay, ni me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero bueno, pasó mucho tiempo, y cuando sale Jason Momoa, me parece que fue Aquaman, yo lo veo y digo, ay, ya esta vez sí, estaba Majo ahí sentadita conmigo, y le digo, hija, ese es tu papá. Y se voltea muy indignada y me dice, ¿qué no viste Iron Man? Y yo sí, Es que este sí es el verdadero. Exacto. Ok, hija, lo siento. Me acordé ahorita de una familia de 10, ¿no? Ándale. Ay, ¿no eras tú? Ay, discúlpame, me confundí. Y ahora que se divorció, me manda una prima, así de, ¡vas! No, pues sí. Sentí bien peor, macho. Recién divorciado, pero, el señor Momoa. Qué fuerte. Yo te voy a dar un consejo. ¿Vas? Venga. ¿Vas? Decrétalo. Tengo más mensajes aquí, ahorita seguimos, tengo una anécdota con Miguel Luis, yo también. Dice a David AG, ¿cuándo veremos en TikTok a Luz? No lo sé, me he resistido. Tiene su chiste TikTok, ¿eh? No es así de... Chímblame la otra, ¿verdad, Cargan? ¿Tú qué piensas? ¿Verdad? Bueno, yo la verdad es que tengo ya algo de tiempo en TikTok. Empecé un poquito antes de la pandemia y déjame decirte que es una de los viajes más divertidos que he emprendido en mi vida, sobre todo porque ahí estás aplicando de repente hasta cosas de doblaje, ¿no? Cuando haces, digo, yo hago comedia, yo no bailo como tonto, no bailo, eso sí se los puedo asegurar, pero hago mucho doblaje, mucho de esta comedia y me parece una experiencia divertidísima. Aparte, ya estoy empezando a meter contenido propio. O sea, ya de repente hablo como Chabelo, hablo como el perro Bermúdez. Hago ahí muchas cosas en TikTok. Entonces, igual, así como se llama esta estación, Cargen Inc., así me encuentran en TikTok. Y vean ahí toda la bola de pendejadas que estoy haciendo regularmente. Pues si no lo sé aún, Majo tenía la intención de hacer su canal, pero también al empezar a hacerlo se dio cuenta que no era tan fácil. Y no sé, a lo mejor en algún momento, pero si tiene su chiste, editar y todo eso, no tengo el equipo adecuado. No, ya no necesitas editar, o sea, ya no necesitas gran cosa, con CapiCut o en el mismo TikTok puedes editar lo que necesitas. Entonces, ahí luego nos vemos. Y siempre decidirte. Y les digo cómo se hace un buen TikTok. Hay hasta tutoriales en TikTok. Dice, deberían de ponerle un reto de hacer un TikTok con ustedes. Híjole, mi querido David. Es difícil. Antes teníamos la sección del TikTok y el artista nos grababa un audio. Pero últimamente hemos dejado esa sección porque, no sé por qué, sería buena idea, mi querida Kika, retomarla, pero bueno. ¿Sabes qué pasó? Que yo nunca pude subir los audios. Ah, claro, nunca logramos encontrar los audios del TikTok, claro. No. Uh-huh. Por eso fue. Ahorita vamos con las anécdotas de Miguel Luis, tanto la de Luz como la mía. Pero antes, César Contreras nos dice, hola, soy César, amigo de Luz, soy el Salvador, dile que me acepte el vino ya de una. O sea, pues sí, nomás que ven. Pues ven, compadre, pues digo, que ¿a poco quieres que te lo acepte por Zoom? No, pues ¿cómo? No, güey. Yo, a ver, Kika, ¿cuánto tiempo tengo diciéndole a Fabi? A las pompas argentinas, vente para acá, reina, aquí, ya tengo una botella de vino reservada para ti. Exacto. Y no quiere bajar de las pompas argentinas, o sea, tampoco. Véngase. Y así como le hace uno. Pues no hay forma, no hay forma. Pero cuando vengas, mi estimado Chi, porque le digo Chi, es el Chicharito, pero le digo Chi. Pues Chicharito, ahí está, decídete, decídete, compadre. Igual, te andan pedaleando la bicicleta, así decimos en México. Les voy a contar. Les voy a contar mi quicaventura en estos momentos. Venga. Cuando TikTok todavía no era así como que lo máximo en la vida, o sea, les estoy hablando de hace unos 15 años, 17. Yo jugaba mucho en las salas de juego de internet. Jugaba mucho bloques. Entonces, conocí a un tipo que vivía en Monterrey. Y un día, así nada más, le digo, ay, ¿qué crees? Voy a Monterrey con una obra de teatro. ¡Ay, qué buena onda! Así nos conocemos. Y yo, sí, vale, estoy yo jugando, tenía 4 años de conocerle al tipo por chat. Entonces, oye, llegó al lobby. ¿Y ese sí era verdugo? ¿Vale? ¿Y ese sí era verdugo? No sé, nunca me dejaron ver nada. Ok. Llego yo al hotel porque yo llegaba un día antes que la compañía, porque hacíamos el montaje de todo el evento de aventurera, dilo como es. Está bien, de aventurera. Entonces llego y le digo, ¿qué onda? Ya estoy aquí. ¿Sabes qué? Hoy no puedo llegar, pero mañana a las 12 del día te veo en el lobby. Dije, perfecto. Yo iba con mi hermana y nunca le dije a mi hermana que iba a conocer al güey con el que platicaba yo en Facebook o en juegos. Llegué el siguiente día, a mediodía, y me bajo, le digo a mi hermana, ahorita vengo, y me dice, ¿a dónde vas? Al lobby. Me bajo, llega el fulanito, y nos sentamos a platicar. Y en eso veo que se abre la puerta principal, y viene entrando Eduardo Santamarina, junto con Benny Barra Papa. Entonces, entran y se me quedan viendo los dos. Y me dicen, ¿quién es él? Me dice Eduardo. Y digo, ah, es un amigo que conocí por internet. Yo bien orgullosa de mí. Me agarra del cuello, me levanta de la silla y me lleva al mostrador. Y le dice al gerente, la señorita tiene prohibido salir del hotel a menos que vaya conmigo o con el jefe de producción de la obra. Y yo así de, espérate, no me voy a esperar. Y se voltea y me dice, despídete porque ya te vas. Yo, no, Eduardo, espérate, despídete porque ya te vas. El tipo obviamente se paró y se fue. Claro. No volví a saber de él. Y Eduardo, así del cuello como me traía, me metió al elevador. Me han metido una regañada entre él y Ben Ibarra. Porque no sabes lo peligroso que es conocer gente por internet. Y yo, oh. ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso! ¡Es peligroso! Le hablaron por teléfono a mi mamá para decirle que yo estaba hablando con gente por internet. Y todo eso solo me pasa a mí. Bueno, es que hace 15, 17 años sí era pegriloso. Era muy pegriloso. Es peligroso también en la vida real, o sea, tú nunca terminas de conocer a las personas, ¿no? Bueno, fíjense, les voy a contar una anécdota, sí es bien pegriloso, pero cuando llevas medidas de seguridad, no, hace 15 años también, no. Me acuerdo de una anécdota, ¿se acuerdan que salió Big Brother? Ajá. ¿Se acuerdan de la famosa mapacha? Ajá. Bueno, según un día estaba chateando con la famosa mapacha, ¿no? Entonces, pues, tenía que 16 años, creo, o menos, no recuerdo cuánto tenía. El chiste es que le dije, pues nos vemos en tal lugar. Voy a llevar un pañuelo rojo y tú también. Entonces, pues resulta que fui a la cita, pero pues nada, güey. llegué con el pañuelo escondido. Cuando vi quién tenía el pañuelo rojo, decidí dar la media vuelta y regresarme. Claro. ¿Ves? Claro. Así no es pegriloso, Kika. Así, eso le quita lo pegriloso. Nunca lo pensé. Ok. Gracias, gracias Eduardo Santamarina. Te debemos una. Gracias, Benny, papá. Aunque digas que soy Caguín. Así me dice Caguín. Dice aquí... Ah, mira, César Contreras dice... Pues ya fui y me dejó esperando. No te creas. Solo fui de pasada. ¿Eh? Yo le digo... Ojos, porque me recuerda a Angélica Aragón en Mirada de Mujer. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues ya, ya, ya. Es que otra... vi su personaje y me inspiré en la señora Angélica Aragón y sí, me decían eso. Pero bueno, hace que muchos años. Y usaba pupilentes verdes, entonces me... sí, había algo ahí parecido, pero... sin pupilentes no pasa. Sin pupilentes no pasa. Bueno, me debes mientras una... tengan los ojos y no el carácter, no hay problema. Exacto. Me debes una anécdota, Luz. Me debes una anécdota y se nos va a ir la luz rápida, así es que... A ver, cuéntanos esa anécdota de Miguel. Luis, ya me dejaste intrigado. No, es que me mandaba mensajes por Messenger y por Instagram. Y entonces yo la primera vez lo saludé, normal, ¿no? O sea, somos panas, estamos en el medio. No, partners no. Es un poco difícil, pero bueno. Bueno, o sea, ya sabía yo quién era, ¿no? Ya, pero nunca me imaginé que el señor fuera a estar duro y dale, que un simple saludo, como lo hago con las personas que amablemente me contactan y me saludan. A veces me tomo el tiempo de, me tardo luego en contestar, pero contesto, y saludo, o bueno, doy una reacción o algo así, pero pues este señor era así como demasiado insistente, íbamos a vernos y no sé qué, pero ya se puso muy pesado, y no te estoy hablando de unos días, estoy hablando de meses, y llegó un momento que ignoré los mensajes, pero después cuando me di cuenta de la cantidad, ya mejor lo vi. Ay, ese Miguel Luis y ese Sammy. Sammy era una chulada. Yo me acuerdo que era el mismo dentro y fuera de un escenario o dentro y fuera de un foro, mi querido Sammy. Nosotros claro. con Miguel Luis, yo estaba casado con una persona que se llama Zuleika, que le quiero mandar un beso que nos está escuchando. Con su madrita. Y ella se ha de acordar que a pesar de todo, había ahí, le mandó un mensaje de una compañía de música, de no sé qué, pero el chiste es que le estaba tirando el perro, aún sabiendo que era casada. Y aparte, creo que le dijo, tengo un niño o algo así, y dijo, no, es que a Sammy no le gustan los niños, le gustan las niñas, no los niños. Pero Zuli, te contará mejor la anécdota, la verdad es que ella la tiene más fresca que yo, pero... En algún momento yo invitaba a Sammy y a Miguel Luis a un bar, porque resulta que el dueño del bar quería conocerlos. Me dijo, güey, pues diles que vengan y yo les pongo una botella y no hay problema, ¿no? Pero pues queremos conocerlo. El chiste es que invitó a un grupo de 5 o 6 amigos para que conocieran a Miguel Luis y a Sammy. Pues no creyeron que les íbamos a cobrar todo. Y nunca llegaron los cabrones. Y estoy ahí con quórum y la botella y todo así súper grande. Pero pues bueno. Ay, eso, bueno, Miguel Luis es un tipo muy extraño y Sammy también lo era. Saludos donde quiera que esté mi querido Sammy. Oigan, chicas. Sammy ya trascendió. Ya trascendió. Todavía tenemos algo más en el tintero. Yo creo que no nos va a dar tiempo de hacer toda la investigación. Pero es momento de que me acompañen a un corte comercial, chicas, porque se nos está acabando el tiempo y necesitamos regresar con el último bloque y con el cierre para toda la gente de YouTube. Igual, vuelvan a respirar y ahorita regresamos. Mira, es muy fácil. Gracias, Renecito, por ayudarme con el cartel.

Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargill, Inc. Radio. Oye, ¿y tú ya sabes qué escoger? No, aún no sé qué escoger. Si no sabes qué escoger, te invitamos a escuchar Verdad o Sexo. Todos los viernes, en punto de las 8 de la noche. Cargen, Inc. Radio. Estamos contigo. Cargen, Inc. Radio. Estamos contigo. Muchachos, pues estamos de vuelta, 11 de la noche con 51 minutos, 11 con 51. Terminando el programa, vayan corriendo a la página de Cargen Inc. Radio, porque ahí van a escuchar las predicciones de nuestros astrólogos, del equipo de astrólogos que junté con respecto al Super Bowl. Así es que no se los pueden perder, porque vamos a ver quién coincide con lo que va a pasar el domingo, que es un domingo histórico, segunda vez que el equipo de la sede, y seguidas, nunca había pasado en la historia, lo logró Tampa, que logró llegar al Super Bowl en su propia casa y ganarlo. Ahora, Los Ángeles están cerca de conseguirlo, no creo que lo logren en contra de mis 49ers, pero bueno, eso es harina de otro costal. Estamos cerrando prácticamente este programa, mi querida Luz, ha sido un placer tenerte, pero mi querida Kika y el equipo de investigaciones tienen una última pregunta para ti. Tenemos en la línea 2 una persona que nos dice que te va a regalar un GPS, ya que nos cuenta que es muy fácil que te pierdas. Nos pidió que guardáramos el anonimato por seguridad y lo vamos a nombrar Juanito Banana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Sí, bueno. Ah, hola. Hola. ¿Por qué le van a regalar un GPS? Fíjate, sí, así que la señorita se pierde entre las piernas. ¿Cómo? Es que mira, se pierde entre las piernas porque deja las cosas en una pierna y luego se va para la otra. Y me las cambian de lugar. Y luego le echa la culpa al diablo panzón, al duende. A Bipo, no sé quién es ese güey, pero sí, al Bipo. Híjole. ¿Y crees que con el GPS le funcione? ¿No será mejor una cuerdita para amarrarle todas las cosas? Entonces que se le olvida. Era mejor que ponga una marca con el GPS y deje de fumar eso, y con el hippie ese, entonces así ya sabes dónde lo dejó. Ya bueno, sabes, en el teatro hay muchos cambios rápidos y sin luz. No, pues, entonces si no vas a salir en obra, ¿para qué? Pues sí salgo, pero... No, tú, sí salgo. Tú dijiste sin luz. Ya sé. Es fácil perdérselo, pero no. Todo en orden, mágicamente el orden se restableció. Todo fue tras bambalinas. Nadie se enteró. Mira, ahorita vengo. Es que mira, aquí mi carnal está con un poquito de pasto que agarró aquí y nos lo vamos a fumar. Ahorita nos vemos. Provecho. Hasta luego. Tú. A ver, cuéntanos. ¿Del lugar? Sí, cuéntanos. ¿Cómo que dejaste las cosas en otro lugar? A ver, cuéntanos, mi querida Luz. Ah, bueno, fue hace muchos años. Ya no me volvió a pasar. Estaba en mi montaje final de la universidad, de titulación, y hacía un personaje que utilizaba un bastón. Era Gladys de Villafuncourt. y era parte de la creación de ese personaje, ese bastón, por lo tanto era muy importante que saliera de escena con él. Pero aparte hacía otro personaje y había muchos cambios en tras bambalinas, sin luz y mucha gente. No sé qué pasó, que ese bastón se quedó, yo tenía que entrar de el lado opuesto de donde se quedó el bastón. Entonces el chico que me ayudaba a vestirme, a transformarme en ese momento, se da cuenta que yo no... Nos damos cuenta creo que al mismo tiempo de que el bastón no estaba. Y yo no sé qué cara puse, pero yo salí con el bastón. O sea, el chico creo que voló, se teletransportó o algo así, porque yo salí con el bastón. ¿Ya ves, Kika? No eres la única que que se avienta. Me parece que fue Isaac el que me echó la mano en esa ocasión, era el que me asistía. Y y lo recuerdo muy bien, no se me olvida, mira, hasta me sudan las manitas de los nervios que me entraron en ese momento. Pero no pasó nada, todo estuvo bien al final. Ok, pues te vamos a regalar un GPS para que para la próxima no te equivoques y no te pierdas, sobre todo en escena. Un GPS, soy un caso para la araña, yo me caí. Ok. No sé. Mientras no... Estás aquí con el arbolito y hay un perrito y así. Pero llego, preguntando, llego a Roma. Mira, mientras no seas un caso para la ciencia, todo está bien, mi querida Luz. Oye, mi querida Luz, pues la verdad es que fue un placer tenerte en este programa. Nos divertimos muchísimo. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, que nos acompañaron a lo largo de todo este programa. La verdad es que tú brillas con luz propia y así mismo brilla tu talento. Muchas gracias. Espero muchas gracias por la invitación. No. Espero que pronto regreses. Esta es tu casa. Recuerda, cuando quieras poner un chisme, nosotros ponemos la calumnia, tú pones el chisme y no decimos quién fue. Ok. Vale, lo voy a tener en cuenta. Ok. Pues vuelve cuando tú quieras, mi querida Luz. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y espero que esta obra, si igual quieren venir a hablar de ella pronto, próximamente, ¿cómo se llama? ¿Cuándo se estrena? Amor Descafeinado, al parecer 5 de marzo 2021, ahí en el... No, entonces ya se estrenó. No, 2022, perdón. Sí, digo. Ven, hay que regalarle un celular con GPS. Ya me está escribiendo. Es el Colegio de Escritores de Latinoamérica, en Pitágoras 446, esquina Romero de Terreros, en la Narvarte. Ahí vamos a estar, primero Dios, en marzo, con Amor Descafeinado. Y si nos quieren seguir, nuestro Instagram es Génesis Teatro 21, y en Facebook también como Génesis Teatro, ahí estamos. Gustan seguirnos, por favor. Ok, pues la verdad es que sí, vamos a regalar un GPS, pero bueno, próximamente veremos cómo lo ocupa mi querida Luz. Entonces vayan todos al teatro, la verdad es que hay que apoyar ahorita, tienen todas las medidas de seguridad. Yo cuando fui a ver a mis amigos de Bodas de Sangre, todo estaba súper bien. Sigo aquí, inabatible del COVID. Así es que vayan, la verdad es que es seguro ir al teatro, tienen todas las medidas de seguridad, y si tú no te quitas el cubrebocas durante toda la función, te aseguro que va a pasar todo de manera increíble. Mi querida Luz, te mando un besito desde esta cabina, y espero que la hayas pasado muy bien, y espero que regreses muy pronto. Muchas gracias, de verdad, besos a todos, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos muy pronto, espero. Espero que sí. Mi querida Kika, muchas gracias, la más perris de la radio. Muchas gracias, nos vemos el lunes y antes si pasa algo interesante. Ok, pues nos vemos el lunes esotérico, así es que ustedes no se pueden perder, viene Enrique Estelar, viene también mi querido Andrés León, así es que ustedes no se lo pueden perder. A toda la gente de YouTube, muchas gracias, esto fue todo, nos vemos muy pronto. Saludos a Amparo Vallejo, que tengo muchos mensajes, ya no pude leerlos todos, pero de verdad, mi cariño para todos ustedes. Entonces, para toda la gente de YouTube, gracias, adiós. Y para las personas que nos están escuchando en la radio, ya nos vamos, los dejamos con Cargan Mix, el espacio de música electrónica de Cargan Inc. Radio, el día de hoy con un DJ muy especial, así es que yo me voy, pero regreso, voy y vengo. Entonces denme un minutito, chicas, y en este momento cortamos con la cuarentona y vámonos con Cargan Mix. ¿Cómo se quedó?